That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the yes, sound indeed. Of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas un martes más al Bandera Negra, ese programa ácrata y contracultural de Radio RSK. Buenas tardes a todas aquellas que nos estáis escuchando desde el 107.1, que lo alcanzáis desde la zona de Nou Barris, y para todas aquellas que nos escucháis a través del blog banderanegraradio.wordpress.com. Hoy tenemos, como siempre, invitados que han venido aquí a explicarnos cosas agradables. Hoy tenemos en concreto a Tons, un compañero que es miembro de un proyecto de educación libre, conocido como La Piña. Buenas tardes. Habla a ver un poquito, a ver si te... Hola, ¿qué tal? Que esté el micrófono. Hola, buenas, ahora ¿qué tal? Sí, ahora sí. Ahora, ¿me oís? Bueno, pues Tons forma parte de este colectivo. Que hemos dicho se llama La Piña, es un colectivo, bueno, yo he dicho educación libre, pero bueno, ¿cómo os definís vosotros? ¿Cómo definiríais este proyecto? Bueno, supongo que una manera de aproximarse es diciendo esto, aunque yo creo que decir educación libre puede sonar, es tan amplio, ¿no? Que puede abarcar muchas líneas o muchas formas de hacer. Yo pensaría más, o nos definimos más, creo, como un colectivo en el que la educación está al centro del colectivo y que es el motor, ¿no? De todo el proceso que sigue y la cuestión clave dentro de, bueno, del grupo que formamos parte de La Piña, ¿no? Entonces, bueno, sí, educación libre puede acercarse a lo que es, pero yo prefiero llamarle colectivo de educación autogestionada. Perfecto, muy bien. De acuerdo, pues explícanos un poco la historia de este colectivo, de qué es lo que impulsa a formarlo, los porqués y hace cuánto tiempo que está funcionando y el espacio en el que lo hace. Bueno, yo hace unos tres años que estoy ya participando del proyecto, pero ya arranca creo hace 9 años y arranca, a ver, igual me saltó alguna parte de la historia, pero arranca de un grupo de familias, ¿no? Que inquietas por el tipo de educación que se está dando en la pública y que con la que no están de acuerdo, pues buscan unos acompañantes que puedan, pues eso, acompañar a sus hijos, hijas a crecer y de forma respetuosa. Entonces, este grupo de familias primero contacta con un grupo de acompañantes, parece que la cosa no acaba de funcionar hasta que en un momento dado se mueven del espacio donde estaban anteriormente a un sitio que se llama Cal Suís, que es un espacio ocupado en Esplugas, Y ahí ya empieza a crecer el proyecto con unos acompañantes que se encuentran y a partir de ahí empieza a caminar el proyecto, siempre ubicado en ese espacio de Cal Suís, que es una masía que está en Esplugas y que, bueno, un suizo la cedió al pueblo de Esplugas, pero el ayuntamiento se la quedó y quiso ahí intervenir en el tema. Entonces los vecinos de la Asociación de Vecinos de Finestrelles ocuparon, empezó a ser un espacio autogestionado, social, para la gente de allí, y la Piña es uno de los colectivos que lo usa. Entonces ahora mismo la Piña es de los que usa más este espacio, porque tampoco hay mucho más movimiento. Y por el hambre de los críos, ¿no? También. Claro. Y sí, pero sigue siendo un sitio donde hay un rocódromo, hay una biblioteca, hay espacios que se utilizan por gente del barrio, gente cercana al proyecto. O sea, que autogestiona al máximo, ¿no? Tanto del espacio como del colectivo. Sí. Muy bien. ¿Y por qué la Piña? ¿Por qué la Piña? ¿Por qué yo la Piña o en general? ¿Por qué se llama la Piña? ¿Por qué? ¿Por qué el nombre? Sí. Pues no lo sé, la verdad. Supongo que intenta hacer un poco de referencia a la idea, ¿no? De esa idea de colectividad y de que la educación no es una cosa exclusiva de unos educadores que imparten a niños, niñas, sino que la educación es una cosa de todos, que en ese colectivo que intentamos formar una especie de pequeña comunidad donde poder reflexionar sobre todas las cuestiones que afectan no solo a los niños y niñas, sino a todos, ¿no? Que es el aprendizaje, el crecer, el acompañarse, ¿no? El ayudarse. Entonces, pues la Piña un poco, el nombre igual intenta hacer referencia a esa necesidad, ¿no? Del apoyo mutuo, de la solidaridad entre unos y otras para poder crecer de una forma digna y lo más libre posible. Yo creo que tiene que ir por ahí. Creo que hace mucho tiempo se preguntó a los niños y niñas cómo querían que se llamase, pero creo que no salió la Piña. Lo que pasa es que siempre hay ese punto, ¿no? Pero bueno, eso no lo sé seguro. Pero bueno, yo de todas maneras diría esto, ¿no? La idea de intentar formar un colectivo lo más unido posible y que no solo, o sea, la educación es el tema, sino que es, bueno, el crecer juntos, ¿no? Más que nada, y que tanto se aprende de los adultos de los pequeños como de los pequeños de los adultos. Entonces, en esa familia que hemos creado, pues está la unión, ¿no? Muy bien, pues muy interesante, la verdad, vuestro proyecto. Si te parece, vamos a poner una canción antes de seguir con con esta entrevista, con esta participación aquí del compañero Tons, que ha venido a amenizar esta tarde con nosotros. Vamos a poner una canción y continuaremos con esta charleta. Esta canción es de un cantautor que se llama Luis Pesetti, que creo que hace poco incluso los piñones, los niños de ahí de la Piña han aprendido alguna de sus canciones, alguna más escatológica. Sí. Hoy vamos a poner un una... Un éxito. Ha tenido momento, éxito, ¿verdad? Sí. Claro. Bueno, este era un cantautor que hacía canciones para niños, ¿no? Y bueno, y para mayores también, la verdad, porque creo que todos llevamos el niño dentro. Lo que pasa es que con el tiempo a algunos se les apaga o se les duerme, pero hay que mantenerle ahí avispado y vivo. Vamos a poner una canción que se dice No nos digan siempre no. Esta canción quizá no se podría achacar a los críos de la Piña, porque por lo que vemos pues no crecen con el no por delante, ¿no? Pero desgraciadamente no es el caso de muchos otros críos, ¿no? Pues que crecen en un entorno de autoridad, ya no hablamos más allá del hogar, sino en lo que es pues el entorno educativo, ¿no? Que cómo se les prepara para ser pues una pieza más en un engranaje, ¿no? De esclavitud, y siempre con el no por delante, siempre con la negación de sus inquietudes, ¿no? Y de su interés por la vida. Y seguro que están deseosos de que no les digan siempre no, así que les vamos a dedicar esta canción a todos esos niños y esas niñas. Así que vamos con Luis Pesetti y el No nos digan siempre no. Hola, queridos amigos. Si llevan mucho tiempo de que les están diciendo no, por ejemplo, si llevan un mes que les dicen no, o si llevan un año que les dicen no, o si llevan 6 meses que les dicen no. Entonces, ahora tenemos una canción para protestar por eso, y es una canción que hice y que se llama No nos digan siempre no. ¿Preparados? No nos digan siempre no. Más sé yo que no hay nada más en el mundo que poder jugar con amigos. Mi abuela sabe hacer helado. No me digan no, no, no digan siempre no. No me digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. No me digan no, no, no digan siempre. Hemos terminado y como nos quedó un poco de coraje, nos vamos a despedir ladrando, todos ladrando para allá. Pues aquí ha estado esta divertida canción. Y vamos a seguir aquí con el compañero Tons, explicándonos un poquito acerca de este proyecto tan interesante, de educación viva o como queramos llamarle, de este proyecto autogestionario de educación. Sabemos que la maquinaria del sistema educativo es muy fuerte, ¿no? Y intentar romper con ello a veces es muy complicado. ¿Cómo logra subsistir un proyecto como este? ¿Qué forma de financiarse tiene? ¿Qué necesidades tiene también? Bueno, a ver, yo creo que una de las premisas importantes de La Piña es el espacio donde estamos, porque en una ciudad como Barcelona, en que el gris abunda pues por todas partes, estar en una masía como Cal Suís, que tiene un espacio de bosque, que está en la ladera de Collserola, que tenemos un espacio de huerto, un trozo de bosque, pues ya es un placer para tanto los niños y niñas como nosotros estar trabajando ahí. Y al mismo tiempo el hecho de que sea ocupado pues nos quita el peso de un alquiler que, claro, que para tener un espacio con esas condiciones en Barcelona, intentar montar un proyecto lo más popular posible, ¿no? Porque es otra de las premisas, objetivos de La Piña, que sea un espacio accesible a todo el mundo y que la educación de calidad no sea para las élites, ¿no? Y para formar a gente que solo que se lo pueda pagar, sino para todos los niños y niñas. Entonces, el hecho de estar en un espacio ocupado nos quita ese peso del alquiler, aunque eso no quiere decir que seguimos necesitando dinero para pues pagar los sueldos o material, lo que sea. Entonces, hay una apuesta fuerte por la autogestión de La Piña, en la que pues tanto las familias como los acompañantes pues tiramos adelante iniciativas para sacar dinero y poder pues rebajar al máximo las cuotas en caso de necesidad, pues si una familia no puede pagar pues tener un tiempo de no pagar pero poder seguir en el proyecto y que el dinero no sea una razón, ¿no? Claro, un condicionante para que puedas estar o no. Entonces, bueno, ahora mismo cada año, pues eso, hacemos desde cafetas, cenadores, comedores, alguna fiesta, calendarios, cosas así. Además, este año, pues hemos empezado una campaña de socios en la que pues la gente puede aportar tanto dinero como material, como ayuda, y con la idea un poco de poder garantizar ese espacio educativo que es La Piña, en la que el Estado no está metido y en que no marca una línea, ni un currículum, ni nada, y al mismo tiempo no sea un proyecto privado en el que familias que no tienen recursos no puedan entrar. Claro. Entonces, esta campaña es un poco para tejer un poco una red que La Piña ya tiene, de hecho, pero más formal, una red, ¿no?, de gente que apoye para mantener ese proyecto vivo para las siguientes generaciones y para todo el mundo que quiera. Vamos. Muy bien, muy interesante. La verdad, has hablado de padres y madres, ¿no? Vosotros, un detalle que me ha gustado mucho es que os hacéis llamar acompas, ¿no? No sois ni maestros ni profesores, sois acompañantes, que eso es algo bonito. Eso muestra un poco pues cuál es la filosofía del espacio, ¿no? La de realmente pues acompañar a las criaturas en su crecimiento, ¿no? Y ser un punto de apoyo simplemente pues para dotarles un poco de herramientas, ¿no? Para que ellas busquen lo que les gusta en esta vida, ¿no? Pero también, aparte de los críos, los piñones, como les llamáis, y los acompas, pues están también los padres, ¿no? ¿Cómo se implican los padres en este colectivo? ¿Forman parte del colectivo? ¿Es una parte importante del mismo? ¿Y de qué forma interactúan con vosotros? Sí, pues bueno, como he dicho un poco al principio, la idea de La Piña es, ¿no?, un colectivo en el que la educación está al centro y en el que todos y todas aprendemos de todos. Entonces, como vemos muy importante, sea, muy importante y súper rica la aportación que pueden hacer padres y madres, tanto como los acompañantes. Nosotros rompemos con la lógica del especialista, ¿no? Del maestro que sabe, el padre que se tiene que callar a lo que dice el maestro, uh-huh, porque tiene un título o lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros nos organizamos en torno a una asamblea pedagógica, que es la asamblea principal del colectivo, donde se deciden pues desde los temas pedagógicos hasta, bueno, la autogestión o las líneas que tiene que seguir el proyecto, lo que sea. Entonces, en esta asamblea pedagógica se ponen a debate pues cuestiones que afectan a los piñones y que como padres y madres también afectan a las familias a la hora de educar a sus hijos o a los acompañantes. Nosotros podemos volcar dudas sobre situaciones que están pasando, cómo hacerlo, cada uno pues dice un poco su punto de vista, intentamos buscar recursos, ponemos a debate cosas que, bueno, que estén sucediendo en el espacio. Y un poco la tarea de las acompas es esto, volcar lo que está pasando en el espacio de los pequeños, porque, claro, no es un espacio de crianza compartida, uh-huh, pero al mismo tiempo los padres tienen toda la capacidad y la posibilidad de decidir sobre lo que pasa. Entonces, en esas asambleas volcamos lo que está pasando y ahí se genera un debate. Es un espacio muy rico porque en ese compartir dudas, en ese poner a debate cuestiones, pues se reflexiona mucho sobre la pedagogía, la educación y el crecimiento. Y al mismo tiempo, pues pamaras que hayan pasado ese mismo momento, esa misma etapa de su hijo anteriormente, pueden ayudar a los otros a resolver ciertos problemas o a afrontar ciertas situaciones que cuando, pues como todo el mundo, cuando tiene su primer hijo, pues tiene dudas, pues claro, lo está aprendiendo de nuevo, ¿no? Uh-huh. Entonces ese intercambio y esa reflexión en torno a lo que está sucediendo es muy rica, la verdad. Entonces, aparte de la asamblea, hay unas comisiones de trabajo que van desde la de mantenimiento, a la de economía, autogestión, a pedagógica, en la que son pues eso, más grupos de trabajo donde se trata el tema un poco más a fondo y se lleva a la asamblea pues para discutirlo y decidirlo. Y, por uh-huh, tanto, las familias tienen un papel súper importante en este proyecto porque están tanto el día a día cocinando, limpiando, etcétera, como también decidiendo las líneas que va siguiendo el proyecto a nivel más pedagógico. Porque son las familias quienes se encargan entonces de estas comisiones, ¿no? Es una división de tareas entre padres, madres y... Sí, o sea, no, nosotros como acompañantes estamos el día a día con los piñones y, uh-huh, también participamos de la comisión pedagógica. Y las familias pues tienen que participar de alguna de las comisiones que haya y todas a la vez a la Asamblea Pedagógica General que hacemos una vez al mes. ¿Y esto de la comisión pedagógica en la que interactuáis compas y padres? ¿Cuál es su funcionamiento, por ejemplo? Es un poco más un grupo de trabajo, pues yo qué sé, llega el invierno, necesitamos recursos sobre el invierno, cuentos, formas de tratar ciertos temas o lo que sea, entonces entre todas buscamos, nos repartimos el trabajo un poco y pues en esa comisión se volcan propuestas, se elaboran materiales, se buscan recursos, se piensan excursiones para hacer o cosas interesantes para los piñones y sobre todo como nosotros también trabajamos desde el interés de los piñones, es decir, no hay un currículum preestablecido, uh-huh, estamos hablando de niños y niñas de 2 y medio, pues 8, 9, lo que pasa que aunque sean pequeños, no pensamos que tenga que haber un currículum y aunque fueran mayores tampoco. Es decir, nosotros trabajamos desde su propio interés y a la que detectamos un interés, pues de ahí intentamos pues buscar información, uh-huh, recursos para tratarlo hasta donde ellos y ellas quieren llegar. Ahora, por ejemplo, pues ha salido en la rullana que hacemos diariamente pues el tema de los animales que pican. Y salió una lista de animales que pican y ahí pues hoy les hemos preguntado a ver si querían saber más cosas, pues vamos, si quieren saber más cosas. Entonces nosotros prepararemos un poco algunos materiales o formas de trabajarlo y pues de aquí 2 días se lo llevaremos y preguntaremos y iremos viendo hasta dónde llega esa investigación. Pero yo creo que es muy importante pues esto, el aprendizaje desde el placer de aprender, ¿no? Y no desde una cosa que te venga impuesta desde fuera, claro, sino algo que le esté dando sentido a tu crecimiento. Entonces, si no hay esa pregunta previa, nunca podrá haber una respuesta claro. con contenido. Eso es el aprendizaje, al fin y al cabo, ¿no? Cuando te preguntas algo a ti misma y buscas las herramientas para conseguir esa información, claro, ¿no? Esa es la base. Y Aparte has dicho que los padres y madres cocinan en el espacio, ¿no? El espacio tiene una cocina y ahí cada día un padre y una madre se ocupan de cocinar y creo que nos comentasteis que la comida era vegetariana ahí, ¿no? En el espacio. Sí, el espacio es como una casa en realidad, es una masía, entonces hay cocina, hay baño, hay de todo, salas. Las salas las tenemos pues preparadas según el entorno y lo que se hace en cada sitio y cada día una familia cocina, se encarga también de la limpieza de después de cuando se acaba el día y la comida pues es vegetariana, es intentamos que sea lo más equilibrada posible, que se coma lo más integral y más ecológico posible, aunque bueno, el tema del precio y estamos en lo mismo, pero siempre intentamos buscar pues conexiones con gente que nos pueda traer, yo que sé, pan ecológico o lo que sea. Y entonces, bueno, el tema de la comida vegetariana, pues lo también consideramos importante, ¿no? Para que sea lo más inclusiva posible y un respeto a. Aunque no todas las familias tengan que ser vegetarianas, pero sí que como espacio educativo lo vemos importante. Pues muy bien, muy interesante. Nos has comentado antes, así que hemos hecho una pasada por encima, pero vamos a entrar en materia precisamente con eso. Has hablado de ciertas inquietudes, ¿no?, que tenían los críos y que algunas de ellas surgieron en algo que llamáis la Royana, ¿no? La Royana es con lo que empezáis el día. Háblanos un poco de cómo sería, cómo es el día a día en la piña, vale, desde que empieza. Bueno, los niños y niñas llegan a las 10 de la mañana y estamos, pues tenemos ese cuarto de hora ahí para encontrarnos, llegan, se ponen sus zapatillas, se despiden de sus pamaras, etcétera. Y entonces empezamos una Royana. La Royana es como el espacio, igual que los adultos nos organizamos en torno a la asamblea, pues la Royana sería un poco la expresión en el espacio infantil, donde ellos y ellas pues comentan cosas, explican cosas que le han pasado, preguntan cosas, resolvemos problemas que pueden estar afectando a todo el grupo. Es como la herramienta un poco base o clave para tratar pues uno de los valores principales que tenemos en la piña, que es la colectividad, ¿no? Entonces, en esa Royana, claro, hay Royanas, o sea, los niños, niñas son de 2,5, 3, 4, esa Royana tiene que estar un poco adecuada a sus capacidades, necesidades, inquietudes, entonces esa Royana pues es más de cantar una canción, de trabajar la escucha, los turnos de palabra y que salgan también esas inquietudes. Y también dos veces a la semana hacemos una Royana aparte con las que son más mayores, pues de 5, 6, 7, siempre desde una libre participación. Es decir, si algún piñón, piñona no quiere estar en la Royana, se va a otro espacio y se espera que se acabe y ahí está todo. Pues la Royana de las más mayores sí que tratamos ya, pues claro, es otro rollo, ¿no? Un poco más, pues más enfocado a lo que se quiere aprender, más enfocado a preguntas, a resolver conflictos y un poco más, igual un poco más larga y a otro nivel, claro, porque pues cada una tiene sus capacidades y sus necesidades. Entonces, todos mezclados se hace varias veces a la semana, pero también mantenemos esos espacios de más afines por edad o por inquietud más que por edad, porque pueden entrar en la que quieran, donde se tratan todos esos temas. Porque vosotros no tenéis ningún tipo de separación por aulas, ¿no? ¿Te refieres a esto? Porque todas las criaturas están juntas, mezcladas todas las edades y ahí van interactuando entre ellos. Sí, o sea, claro, vemos el tema de las edades es que el intercambio ese es súper rico, ¿no? Desde adultos a pequeños, como pequeños de diferentes edades y de la misma manera, por ejemplo, participa con el proyecto el Ramón Gran, que es como el abuelo de la piña y que viene ahí, hace su taller de ajedrez. Claro, esa intergeneracionalidad, digamos, es súper rica. Por un lado, lo vemos súper interesante. Y por el otro, también vemos que necesitan momentos en que compartir pues juego, actividades, investigaciones, lo que sea, con los de su misma edad. Claro. No edad de años, pero sí de, pues eso, de inquietudes, lo que desde decimos, punto, ¿no? Sí. Entonces, intentamos mantener momentos para todo, momentos en que están todos mezclados, evidentemente, y otros momentos en que sí que reservamos pues, ciertos talleres. Yo, por ejemplo, hago el de mates y para trabajar los números, pues no es lo mismo con una niña que está aprendiendo a sumar que con otra niña que está empezando a identificar las cifras, por ejemplo, ¿no? Entonces, se mantienen también ciertos momentos de diferentes grupos para ir aprendiendo. Pero bueno, siempre lo mismo, ¿no? Desde libre participación y desde... como una forma muy natural. Cuando los observas ya ves ellos mismos, ¿no? A veces se juntan con los de su edad y otras veces no. Entonces, pues, que haya para todo. Claro, seguro que les pide el cuerpo en cada momento, ¿no? También lo bueno de esto, supongo que a veces, aunque no queramos, la figura de un adulto es una figura que impone, aún sin quererlo, una mínima autoridad, ¿no? Que el hecho de que se puedan estar transmitiendo cosas entre gente pequeña, ¿no? Puede hacer que igual lo absorban de otra manera un poco distinta, ¿no? Que cuando les está aportando algo una persona adulta, ¿no? Sí, es que de hecho, bueno, yo cuando empecé en la piña y empezaba ahí de voluntario y tal, te das cuenta de la cantidad de cosas que por inercia estás imponiendo y que hasta que no das un paso atrás y haces esa reflexión, no te estás dando cuenta de la cantidad de esquemas ya preconcebidos que le estás imponiendo por el solo hecho de estar tú ahí, por ejemplo, en el centro de una actividad, ¿no? Esto tiene que ir por aquí, o a la hora de resolver un conflicto. Si no les das esa posibilidad a ellos y ellas de resolverlo por ellos mismos, de buscar sus soluciones, de equivocarse en su recorrido para aprender tal cosa, pues ahí le estás dando algo pues artificial, ¿no? Que no les viene de dentro y que viene impuesto desde fuera. Entonces, como adultos, nosotros nuestro papel ahí es acompañar respetuosamente sus procesos y su aprendizaje y siempre desde una posición más de observador que desde como un igual. Es decir, somos iguales en derechos o somos iguales en respeto, en autoridad, digamos, porque no hay de nadie por encima de otro. Pero al mismo tiempo sabemos que como adultos tenemos muchas cosas que ya hemos aprendido y ahí agarradas que hay que soltar y que hay que dejar que ellos hagan por sí mismos. Entonces, siempre este paso atrás, ese paso atrás y ese desde observación y desde el respeto para que ellos encuentren su camino. Claro, sí, sí. No, y es muy fuerte el proceso que tienes que hacer, ¿no? De ir desaprendiendo una serie de movidas que tenemos ahí incorporadas y que está claro que las tienes tan a fondo, ¿no? Que, bueno, a veces te salen sin quererlo, claro. Y el proceso de autocrítica, de revisión de uno mismo, de autocrítica de los acompas, ¿no? Como equipo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Dónde nos estamos metiendo sin necesidad, ¿no? Y cómo estamos respondiendo a sus demandas. Esto es el trabajo más profundo y más fuerte que tenemos, ¿no? Como adultos ahí en el espacio. O sea, que realmente también vais a aprender un poco, ¿no? No, te dan unas lecciones brutales, ¿no? O sea, es que hay momentos... Pero yo lo que veo importante es como la actitud, ¿no? De ponerse ahí, el ponerse ahí desde esa actitud de respeto a los más peques, que por ser pequeños no quiere decir que no tengan su criterio, que no tengan sus razones, que no tengan sus emociones, que no tengan sus sueños, ¿no? Y que lo que vemos en general muchas veces es una imposición, ¿no? Por parte de los adultos, que aunque sea inconsciente de alguna manera, pero te das cuenta cómo los chafamos y cómo los callamos y cómo imponemos nuestros criterios sin tan siquiera escucharlos. Y cuando te pones de igual a igual en el sentido de, a ver, ¿tú qué opinas, no? ¿Qué piensas? ¿Por qué? Yo esto, tal, entonces ahí la relación entre adulto y pequeño pasa a ser entre personas. Y esto es increíble, ¿no? Lo que te da. Pues sí, la verdad es que sí. Has hablado del tema de los conflictos, ¿no? Claro, llega un momento en el que pues las criaturas se encuentran con una serie de límites, aunque la palabra igual no nos guste, ¿no? Pero límites, al fin y al cabo, basados en el respeto entre personas, ¿no? Esto, claro, evidentemente seguro que genera miles de conflictos diarios entre adultos y criaturas, entre criaturas entre ellas, más mayores, más pequeños o entre los de la misma edad, ¿no? ¿Cómo tratáis vosotros este tema de los conflictos, por ejemplo? Es algo que nos interesa mucho porque hemos visto otras experiencias, ¿no? Que, pues igual gente como en Paideia, ¿no? Que casi todo se trata como en una asamblea central en la que se expone el caso ahí en medio, cuando a lo mejor hay otra gente pues, que prefiere tratarlo en particular con las personas que han tenido el conflicto y un poco estar ahí acompañando ese proceso, ¿no? ¿Cómo tratáis vosotros este tema, por ejemplo? A ver, el tema de los conflictos, los límites y el papel del acompañante es, digamos, yo creo, la piedra angular de todo proyecto un poco así, ¿no? A nivel ya pedagógico y más, ¿no? Con las peques. El tema de los conflictos, pues, A ver, nosotros intentamos, lo que te decía antes, no dar soluciones por hechas, ni imponer nada, sino que los mismos que están en ese conflicto participen de su resolución. Entonces nosotros tenemos tres límites claros en la piña, que son la base de la convivencia y del poder estar juntos, pues en ese espacio, que son el respeto por uno mismo, por los demás, por el espacio y el material. En base a esto, ¿no? En base a estos límites que son claros y que son el marco a partir del cual convivir, relacionarse, etcétera, pues ahí los conflictos que se den se tienen que resolver por los propios piñones y piñonas. Es decir, pasarse el límite del respeto al otro o del respeto al espacio, al material, es ahí donde intervenimos como adultos, en plan, está pasando esto, siempre intentando desde una observación, no desde el juicio, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo bien, no, sino desde una observación de poner de relieve alguna situación que está pasando y que como grupo tenemos que resolver porque es que va contra nosotros mismos, digamos, ¿no? Si estamos rompiendo el espacio o no estamos guardando los materiales, pues al día siguiente no lo encontraremos o no lo podremos utilizar. Entonces, ya cuando hay un conflicto entre ellas mismas, pues nosotros, si nos lo piden, estamos ahí acompañando, haciendo un poco, ¿no?, de mediador o de facilitador de la resolución del conflicto. Por ejemplo, pues permitir que las dos personas implicadas o las otras hablen, pues digan su versión, remontándonos en el tiempo a ver lo que ha pasado, porque muchas veces pues ellas te dicen, ah, pues que me ha pegado. Bueno, ¿y por qué te ha pegado? Por eso. Vamos intentando ir atrás en el tiempo y buscar un poco el origen de la causa y después invitarles a que encuentren una solución que les satisfaga a los dos. Entonces, pues preguntándoles, bueno, pues visto este problema, visto todo lo que ha pasado, ¿qué propones? ¿Qué propones tú? ¿Qué propones tú? ¿Estáis de acuerdo? Sí, ¿cómo os sentís? Vale, pues ahí ya se ha resuelto algo y al mismo tiempo lo bueno es que el acuerdo al que han llegado es algo que se han hecho suyo. En principio, ¿no? Y que ellos han participado de esa solución y, por tanto, si vuelve a pasar un conflicto, te puedes remontar a ese momento y recordarles que el acuerdo que se había encontrado era este. Claro. Hemos tenido, por ejemplo, durante este curso, sobre todo al principio, un problema con los columpios, ¿no? Entonces, salían de la piña, iban ahí donde tenemos todo el espacio de juego exterior, etcétera, y había pues todo un pitote con los columpios, todos querían como turnárselo, uno reservaba, pero no se valía, bueno. Pues este, para nosotros el conflicto es motor de aprendizaje, por tanto no lo negaremos, no impondremos una solución, no, pues te toca tú y tal, sino que les invitamos a que lo resuelvan por ellos mismos y que vayan encontrando sus acuerdos. Eso no quiere decir que sea fácil, es claro, largo, y por ejemplo, ese problema ha durado meses hasta que han encontrado un acuerdo o unos acuerdos de cómo hacerlo. Pues ahí está, pues ahora los acuerdos son que pues se pueden balancear 20 veces hasta el cambio de turno, bueno, pues cosas suyas, claro. Pero que al final es su día a día y pues pasan rato en el columpio o pasan rato jugando a las carreteras. Entonces ellos y ellas se tienen que sentir partícipes y haber buscado esa solución, ¿no? Bueno, iban creciendo con sus propias herramientas, ¿no? Que al fin y al cabo es ir descubriendo el mundo en el que vives, claro. y la relación horizontal, ¿no?, entre las personas. Sí, la autonomía para nosotros es un valor súper importante y tanto a nivel esto de aprendizaje emocional y de resolución de sus conflictos y de, bueno, pues que ellas desde el principio sean bueno, lleven su vida adelante, ¿no? A su nivel, con sus capacidades, y nosotros estando ahí en ese acompañamiento, dando herramientas y también segurizando el espacio, evidentemente. Si alguien pues está pegando a otro y repetidamente, pues nosotros está claro que intervenimos porque estamos ahí también para que todo el mundo esté seguro, esté tranquilo, esté feliz, esté contento y, bueno. Muy bien. No es fácil, ¿eh? No, seguro menos. Siempre desde fuera, o sea, cuando se explica, pues es muy bonito, pero está claro que es un aprendizaje continuo y que, bueno, es que los niños y niñas te dan tanto, ¿no? Estás tan presente ahí, es tan intensa la cosa. Intensa, exactamente, esa es la palabra. Bueno, al fin y al cabo, lo que nos ha enseñado esta sociedad desde que somos pequeños es el tema autoritario, ¿no? Lo realmente fácil es resolver las cosas con una imposición, ¿no? Una imposición que no tiene discusión posible, entonces es fácil, pero traumático. Claro. En cambio, encontrar una solución horizontal y no autoritaria, pues claro, supone un trabajo para todas las partes bastante importante, ¿no? Eso es complicado. Totalmente. Aunque luego el fruto que saques de ello sea mucho más intenso y más importante que el que puedas sacar con una imposición autoritaria, pero es trabajoso, por supuesto. Pues si te parece, vamos a poner otra canción. Muy bien. Y así seguimos amenizando esta velada. Vamos a poner una canción de un grupo de Zaragoza que se llama Necesidad de Luchar. Y bueno, pues ellos también tienen algo que ver con todo este tema que estamos hablando, ya que de varias de las personas que integran esta banda pues están involucrados en algún proyecto de educación libre también que hay ahí en Zaragoza, un par de escuelitas a las que algunos de ellos llevan a su hija. Y bueno, pues pueden empatizar con esto que estamos hablando perfectamente. Sí. Tienen un tema que sacaron en su disco de 2002, que se llamaba La Guerra Social es Inevitable, y se llama Subir y Ganar, se llama esta canción, y habla un poco de todo esto que estamos hablando, ¿no? De cómo nos enseñan a competir, a ser los mejores, algo que mucha gente intenta destruir, y en este caso, pues, la piña es un claro ejemplo de esto, ¿no? Cómo intenta, desde el libre aprendizaje, pues destruir todas estas barreras y esta competición que nos imponen desde arriba. Así que vamos a escuchar esta canción, Subir y Ganar, y volvemos en un momentito y seguimos hablando de la piña. Son tiempos de competitividad, nos decían aquí, los necesidad de luchar, pero esa competitividad la intentamos desmontar todos los días, en la manera de lo posible. A veces nos sale mejor, a veces nos sale peor, pero hacemos lo que podemos. Seguimos aquí hablando de la piña, de este proyecto integral de educación de todo el mundo, ¿no? Tanto de educadores, como de acompañantes, como de padres, como de niños. Seguimos hablando. Nos comentabas, hablabas de este, bueno, para la gente que, igual, Rollana, yo creo que es un término catalán, para la gente que nos escucha desde otros lugares, Rollana es como un círculo, ¿no? En la que la gente se sienta ahí mirándose las caras. Con esta Rollana empezabais el día, ¿no? Ahí, aparte de que las criaturas pues expongan sus historias, sus preocupaciones, sus inquietudes, vosotros también proponéis cosas ahí, ¿no? Entonces, síguenos explicando un poco cómo es el día a día de la piña. Empezáis a las 10 de la mañana, sí. Os recibís y hacéis esta rollana. Y luego pues ya empieza pues las actividades, ¿no? Nosotros desde los acompas y las acompas proponemos ciertos talleres o ciertas actividades y pues de la misma manera los peques y las peques también. Entonces, nada, pues por ejemplo este trimestre, pues así como propuestas fijas, ¿no? Porque casi cada día hay alguna propuesta fija desde los acompas y que ellos, pues si quieren se apuntan y si no, no, pero sí que están esas, esos talleres, pues están el taller de mates, el de barro, el taller de psicomotricidad, el de movimiento, también hay el de ajedrez, el de letras y el de música. Entonces, estas son las propuestas un poco de este trimestre y que igual pues el trimestre que viene cambiamos, ¿no? Pero estas son las propuestas que hay cada semana. Y aparte, pues hay ratos que no hay ninguna para tirar adelante, pues eso, proyectos, investigaciones. Y, pues bueno, si quieres te cuento alguna de las cosas que han salido de ellas mismas y que hemos tirado para adelante. Pues como antes te decía que vamos a empezar seguramente, pues esto de los animales que pican, sí. Pues por ejemplo hemos estado pues estudiando el fuego y hemos estudiado pues desde dónde viene el fuego de los volcanes y hasta cómo queman las cosas los volcanes, el fuego, que esto es una cosa que les ha encantado. Hemos seleccionado varias cosas para quemar, luego las hemos quemado y hemos visto cómo se transformaba, las hemos pesado, medido, ¿no? Pues este tipo de proyectos se intenta llevar de una forma más transversal, pues desde buscar información en libros, a hacer alguna actividad más plástica, salir fuera y lo que sea. Y los otros talleres pues sí que tienen un formato más estructurado y más pues determinado por el acompa o la compa que lo lleva, pues de mates pues unas actividades, el de psicomotricidad pues otras actividades, etc. Entonces las actividades, talleres que se hacen durante el día entre las 10 y la 1 y media, pues son o bien los talleres, o bien juego libre, claro está, o bien pues siguiendo proyectos que ellos mismos han ido pidiendo o actividades que han ido pidiendo. Y la actividad que van haciendo los piñones y las piñones así libremente, digamos, también está un poco caracterizada por el espacio donde la desarrollan, ¿no? Porque nosotros trabajamos mucho con el espacio preparado, con un entorno preparado. Entonces tenemos diferentes salas donde hay un material determinado que es pues para hacer esa actividad determinada, ¿no? Entonces, en un espacio tranquilo donde está todo el material de letras, números, entorno natural, etcétera, pues no es un sitio para saltar, a gritar o revolcarse o hacer la croqueta, por ejemplo, ¿no? Y en cambio hay otros espacios que están más destinados a estos, otros espacios más de juego simbólico. Para nosotros el juego es cómo se lleva a cabo, ¿no? Todo el aprendizaje, el juego libre o el juego más estructurado, pero siempre desde ese juego y desde ese placer por la actividad, porque sí, sin esa, ¿no? Estábamos hablando de cómo nos imponen un currículum, cómo nos conforman, ¿no? A ser algo, a hacer algo para luego poder, y todo el rato estás pensando en lo que vas a hacer, ¿no? Es la lógica esta del aprender a pasar exámenes y el aprender para tener un título y no el aprender por aprender y aprender con placer. Entonces, claro, cuando eres pequeño eso no parece tan o no es una cosa que esté tan en boca o tan a debate, pero cuando vas viendo, ¿no? Las edades cómo van creciendo, los cursos, cómo los niños y niñas van pasando de curso, te das cuenta que eso a los 3 años o 4 un poco ya se estaba condicionando a esto, ¿no? Y que después se ve más claro y cuando llegas a la universidad aún está más claro, pero es que desde los 3, 4, 5 ya se están imponiendo ciertas lógicas, ¿no? A su nivel, pero ciertas lógicas que al fin y al cabo van a conformar a alguien para hacer lo que quieren que sea, ¿no? Y no lo que uno mismo quiera ser. Entonces, pues esto, el juego libre es una de las herramientas, o la herramienta por excelencia, yo creo, para aprender con este placer y sin más que amor por el juego y por el aprender y por el estar con los otros. Entonces, bueno, para acabar un poco con la dinámica del día, a media mañana, a las 12:15, así, comemos un poco de fruta, pan, lo que sea, así, todos juntos, y vamos comentando, salen cosas y desayunamos todas juntas y después sigue la actividad con otras propuestas nuestras o juego libre o fuera, lo que sea, hasta la 1:30 y a la 1:30 recogemos el espacio y hacemos, pues se cuenta un cuento. Hay dos espacios donde se cuenta un cuento, uno un poco pensado para los más mayores y el otro para las más peques y luego comemos todas juntas. Y a las 2 más o menos comemos, recogemos el comedor y hasta las 3:30 pues seguimos con la actividad. Normalmente después de comer se sale fuera al huerto o a los columpios, o tenemos un barco pirata, un castillo ahí con tobogán, al bosque, lo que sea, ¿no? Y a las 3:30 ya vienen las familias a recoger a sus hijas e hijos y ya pues se van. Y los acompas nos quedamos un poco pues a reflexionar cómo ha ido el día, poner en común ciertas cosas, preparar el día al día siguiente, y ahí se acaba el día en la piña, o sea, están de 10 a 3:30. Muy bien. Estamos conociendo todas las bondades de lo que es realmente todos los beneficios a nivel pues pedagógico, a nivel moral, ¿no? Que nos aporta esta forma de educación, ¿no? Algo que se pregunta mucha gente, ya que pues desde aquí Bandera Negra pues muchas veces nos hemos posicionado a favor de este tipo, ¿no? de proyectos. Uno de los peros de mucha gente, ¿no? es el tema de cuando una criatura tiene ciertas herramientas, ¿no? y ciertos aprendizajes que son muy respetuosos, pero que la mayoría de ellos acaban terminándose a una edad concreta, ¿no? Un poco que es aquí esta batalla entre lo legal y lo alegal, que en cada comunidad es distinto, ¿no? Y mucha gente habla de cuando una criatura se topa, ¿no? con el fin de este tipo de educación y se topa con la escuela formal, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo veis vosotros este cambio, esta adaptación, esta...? Bueno, yo diría que de entrada, o sea, los niños y niñas no están aislados en una burbuja. Tienen primos, tienen amigos, tienen, yo qué sé, gente conocida que va a otras escuelas, que les cuenta cómo funcionan ahí, etcétera. Esto por un lado, es decir, no es tan aislamiento. Y aparte, en esta apuesta por un tipo de educación diferente o así más respetuosa, antiautoritaria, etcétera, no... Eso pues son las familias que han decidido esto, pero muchas veces esas mismas familias tienen una tía, una abuela o lo que sea que tiene otro criterio. Por tanto, que el niño se va encontrando ya con conoce, ¿no? muchas formas de hacer, está claro. Y después, en ese paso a la pública, a la educación formal en general, a ver, sí que, bueno, dependerá el caso, yo creo. Hay momentos en que pues, la adaptación puede ser un poco más larga o más dificultosa. Por la experiencia que tenemos en la piña, nos damos cuenta que, bueno, la capacidad de adaptación de los niños y niñas es brutal. Entonces llegan a otro sitio y les costará más o menos, pero, bueno, acabarán entrando. Esto es un problema, ¿no?, que acaban pasando por el tubo. Pero, claro, ellos se tienen que adaptar, tendrán que pasarlo. Y igual lo que a veces sí que pasa, pues que se necesita cierto refuerzo en algunas áreas o que según lo que toca, pues tocaría que ya leyeran o que ya escribieran o que ya sumaran. Uh-huh. Entonces, pues esto con un poco de acompañamiento más cercano, eso se soluciona fácilmente, yo creo, y por los casos que hemos visto. Lo importante para nosotros es también que la base, a nivel de valores, de esto, de apropiación de su vida, ¿no? Que no les hayan quitado ya desde los 3 años la posibilidad de resolver un conflicto o decidir a qué taller participan, pues esto queda como un fondo que para nosotros es muy importante, que ya es la base para que después pues puedan seguir creciendo. Todo y los profesores de la pública o la forma que tiene la escuela, pues aunque esté esto, pues puedan seguir con esa base que han adquirido en la piña o que queríamos, quisiéramos que adquirieran en la piña, pues... ¿no? Que puedan seguir creciendo lo más libremente posible. No podemos asegurar qué va a pasar en todos los casos, claro. Está claro, porque cada niño, igual que cada persona, es un mundo y pues su recorrido va a tener muchos más inputs y muchos más estímulos y experiencias que no solo la piña. Uh-huh. Pero bueno, ahí está esa base que intentamos que sea fuerte para que luego pues, bueno, puedan crecer de otra manera, o pueden tener como mínimo una referencia diferente y que no solo el mundo de la educación sea la escuela a la que van a ir a parar y que seguramente va a ser... Bueno, cada uno lo pasa también de una manera más o menos traumática, está claro. Pero bueno. Dice mucha gente, por conversaciones que hemos tenido con gente que se interesa, con defensores y detractores, ¿no?, de según qué tipos de educación, que quizás esta etapa entre los 2 y los 6, que es cuando más... se suele participar en este tipo de proyectos, es igual la etapa más en la que más, digamos, que desarrollas esas herramientas, ¿no?, para enfrentarte al mundo, que al fin y al cabo como tú dices, no, una escuela libre o algo así, no, está, no es una burbuja, no es algo que esté aislado del mundo, ¿no? Uh-huh. Pero que sí que es cierto que dando herramientas a las criaturas en esa edad tan importante, quizás luego están preparados realmente para sufrir ese impacto, entre comillas, ¿no? No de salir al mundo, porque ya están en él, ¿no? Pero sí de encontrarse con otras formas distintas de educación, porque al fin y al cabo ya tienen esas herramientas que se les han dado en esa edad tan, en la que claro, están absorben tanto esos conocimientos, ¿no? Bueno, pues estamos llegando cerca del final del programa. ¿Te gustaría añadir algo? No sé. Bueno, yo la verdad es estamos contentos y creo que cada vez más hay que hacer pues esa apuesta, ¿no? Y ese acto de al final que es de valentía y de lucha al fin y al cabo, y que las familias ahí están dando muchísimo, porque pues dedicar ciertos años a un proyecto como este, ¿no? Y darle la importancia que tiene realmente, ¿no? El crecimiento de su hijo, su hija, y ponerlo todo, ¿no? Sobre todas las cartas sobre la mesa y querer decidir y no delegar, ¿no? No delegar la educación a unos especialistas, que es una especie a veces de secuestro del mismo Estado, ¿no? Y que te va, sí, pues conformando al niño para que vaya hasta que llegas al día en que te dice, no, es que creemos que tiene que estudiar tal cosa o que, ¿no? Pues uh-huh. No, pues es ese acto de rebeldía y de decir, no, queremos nosotros, las familias, estar en un proyecto donde podamos decidir y queremos que nuestro hijo crezca pues de la forma más libre y más respetuosa posible. Pues esto hay que valorar mucho las familias que apuestan y que hacen ese acto de valentía y de lucha. Por otro lado, también creo que hay que tener muy en cuenta que este tipo de educación ese tipo de educación y de planteo pedagógico, si no va acompañado de un posicionamiento más allá de la escuela, ¿no? Y de lo que pasa dentro del espacio educativo con los niños, pierde fuerza. Es decir, sitios donde se puede estar trabajando por proyectos transversalmente con libre participación de los niños, pero que es un sitio de élite donde solo pueden ir la gente con más dinero o que no pretende también otra transformación más allá del ámbito de la escuela. Un sitio, un proyecto donde que no se plantea pues la posibilidad de que todo el mundo pueda entrar, ¿no? Y de que hay muchas más cosas que poder acceder a un currículum lo más rápido posible o con unas técnicas más avanzadas posibles, etcétera, pues si no hay esa visión política de la cuestión, uh-huh, que va más allá del ámbito de la escuela, pues eso, pierde mucha fuerza y se quedan recluidos en meras escuelas privadas con un punto un poco más, ¿no?, progre o un punto más, sí, alternativo, pero que al fin y al cabo hay que apostar también por algo que va más allá, porque como vemos a nuestros hijos e hijas y como vemos su proceso, tiene que ver mucho cómo vemos el mundo, ¿no? Y lo que tenemos que hacer en él. Entonces, pues creo que tiene que enmarcarse en un contexto más allá del ámbito de la escuela o del proyecto, del aula o de la relación pues adulto-niño dentro de un espacio educativo. Y a mí, como referencia, también me gusta pensar en la crítica a la escuela en sí, ¿no? Que hace el García Olivo, etcétera, y que para mí tiene peso y que tiene mucho que decir delante de esto, ¿no? Y que hay que recordar que, bueno, la escuela es una institución más que ha secuestrado, ¿no?, a las personas y a su capacidad de aprender y a su, ¿no?, y a su voluntad de aprender, y que muchas veces nuestro trabajo es más dejar que aprendan por sí solos y dejar que disfruten de ese aprendizaje que no enseñarles algo, ¿sabes? Porque ese paso atrás da tanto y es tan, tan abundante y salen tantas cosas de los niños y niñas que es que te quedas flipado de decir, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo aquí?, ¿no? A veces, pues esto, solo añadir esto. Muchas veces nos pensamos, ¿no?, que por el hecho de ser sus mayores somos quienes tenemos que enseñarles las cosas, pero realmente las criaturas tienen algo que nosotros hemos ido perdiendo con el tiempo, que es esa capacidad de ese instinto, la capacidad más instintiva, ¿no?, de desarrollar sus propias inquietudes. Yo siempre recordaré a un compañero que iba conmigo a clase cuando éramos pequeños, ¿no?, que era un crack pintando, por ejemplo. Él hacía graffiti, siempre tenía todas sus libretas, en vez de tener los apuntes del cole tenía miles de dibujos y era el típico, entre comillas, lo que se conocía como el fracasado escolar, que suspendía todo, que siempre estaba castigado, que sus padres le castigaban, le reñían. Nadie se preocupó nunca, ¿no?, de desarrollar esa inquietud, porque tú le decías, dibújame a Mortadelo y Filemón. y en 10 segundos estaban dibujados, claro. O cualquier personaje, ¿no? Entonces vemos como personas que tienen un potencial brutal para hacer algunas cosas, ¿no? Un tema más artístico que igual, que bueno, desde aquí, desde Bandera Negra siempre hemos apoyado esa faceta, ¿no? De esa faceta cultural o contracultural, que hoy en día se ha convertido en contracultural, porque igual la cultura ha sido otra de las cosas secuestradas por el poder, ¿no? Pero como esas capacidades innatas muchas veces se ven coartadas por no entrar en un programa concreto, ¿no? Que a ti lo que te toca es ahora hacer catalán, castellano, matemáticas y sociales y pintar, pues ya te tocará en plástica, que lo haces una vez a la semana, y si no apruebas el resto de asignaturas vas a suspender o te vamos a echar del colegio, ¿no? Es un poco... Sí, sí, es que tenemos más trabajo en permitir que se desarrolle esa curiosidad natural que tienen las personas cuando nacen, que, o sea, dejar que eso se desarrolle, y lo que estamos haciendo, o lo que se está haciendo en general y cómo está planteado el sistema, es limitar y coaccionar a esa curiosidad natural y a esas ganas de aprender por aprender. Entonces, claro, estamos en una situación que, pues claro, se llega a cierta edad y nadie se acuerda ni de nada de lo que ha aprendido, ni tiene ganas de aprender por sí mismo, o está harto ya de la escuela, el instituto y lo que sea, y quiere ir a su bola. Y entonces, cuando es que nos ha pasado como adultos, ¿no? Cuando tú estás aprendiendo algo porque realmente quieres, es cuando te queda y cuando, claro, lo vives y cuando da significado. Y esto, recordar esta intuición que, ostras, cuando estás en la práctica diaria con los peques, pues tener eso presente ayuda mucho al por qué estar ahí en la piña, ¿no? Claro, sí, sí, está clarísimo. Yo recuerdo, por ejemplo, yo de pequeño odiaba las matemáticas. O sea, me ponía enfermo cuando tenía que entrar a la clase de matemáticas, por ejemplo. O sea, siempre suspendí eso. Era superior a mis fuerzas. Y sin embargo, con 20 y pico de años me saqué un título de patrón de embarcaciones, por ejemplo. ¿Que necesitabas mates? Necesitaba mates, pero hacían unos problemas que el primer día que entré sudaba. Y luego le enseñaba a amigos o a mi propia familia. Mira, y flipaban de ver los problemas, claro, que estaba haciendo, pero claro, me entraba súper bien, pero porque, claro, era algo que yo deseaba aprender, ¿no? Es un poco una muestra de esto, de que realmente cuando respetas ese interés es cuando realmente están entrando las cosas, y no es una imposición que no va a entrar de ninguna manera. Uh-huh. ¿Y qué contacto tenéis con otros proyectos de este tipo, por ejemplo? Porque sabemos, bueno, que hay una red, ¿no? La xarxa d'educació lliure, que funciona aquí en Catalunya. La Xell i tal, però así a nivell... Ha habido años que sí que ha habido alguna família que ha estado más metida en la xarxa i tal, però bueno, la xarxa també és com un... Se vuelca ahí información de cada proyecto y tal, pero así formalmente no estamos metidos en ella. Lo que sí que tenemos muchos contactos con otros proyectos que pueden, pues, seguir líneas parecidas, o bueno, pues por contacto de que nos conocemos otros acompañantes, lo que sea, y hay ese punto. La verdad es también que como piña, pues ya estamos metidos en el Centro Social de Cal Suís, estamos en el Ateneu Llibertari al Casc Antic, donde nos reunimos, entonces ya tenemos un trabajo extra que muchas veces vamos desbordados y no llegamos a todo lo que queríamos, quisiéramos, ¿no? Entonces, bueno, a veces hacemos lo que podemos, y sí, siempre se recalca la necesidad de estar como con contacto con muchos otros proyectos, pero el día a día te impone un ritmo que a veces no puedes asumir todo lo que querrías, ¿no? Bueno, no se puede estar en todo, pero al fin y al cabo, como me decía un mayor una vez, el sistema está construido piedrecita a piedrecita, ¿no? Sí, y si entre todas conseguimos quitar una, aunque no vayamos a derrumbarlo, ¿no? Ya habremos quitado una de las que hacen habrá falta agujeros, quitar, ¿no? Claro. Al fin y al cabo, si no quitas la primera, nunca vas a quitar el resto, sí, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que podemos estar contentos, ¿no? De haber podido quitar algunas piedrecitas, sí, y sí, robarle minutos de la vida que nos roban ellos a nosotros, ¿no? Expropiar o recuperar segundos de nuestra vida a quienes nos la destruyen. Pues muchas gracias, bueno, compañero. Muchas gracias, Tons, por haber estado aquí amenizando esta tarde. Muchas gracias por habernos contado algo tan interesante como es este proyecto que se llama La Piña. Para todas aquellas personas que hayan quedado interesadas o que les apetezca un poco más de información, nos podéis escribir al correo del programa y ya os derivaríamos a que podéis informaros más acerca de este proyecto o de cómo haceros socios. Os recordamos que el email es banderanegra@riseup.net. Y vamos a acabar con un par de datos de agenda para este fin de semana, para las personas que nos estéis escuchando en directo o que vayáis a descargaros el programa esta semana y viváis en las cercanías de Barcelona o vayáis a estar por estas contradas. Decir que este domingo va a haber un comedor